pasando? ¿Qué es lo que, lo que, lo que, lo que está cambiando? Tanta ropita y cabezas desamueblando. Cuidan su imagen, su interior no están llenando, no. De uno en uno son el original ser. Luego en la banda todos visten como él. Que es lo siguiente que nos tocará ver. ¿Qué te quedará cuando te arrugue tu piel? ¿Qué pasa con la mente? Piden ayuda urgente, pero solo se miran en el espejo de enfrente. Tanta guapura no madura el coeficiente. Un poco de cordura no hará que reviente. Coge tu libro o mira un documental. Ya sabes lo que dicen, saber no ocupa lugar. Interésate por la historia de tu ciudad, de tu comunidad o de la humanidad. Un pelo hermoso, sonrisa radiante, cutis perfecto, ropa elegante. La gente se guía por lo que ve delante. Hey, hey, pero ¿qué pasa con la mente? Un pelo hermoso, sonrisa radiante, cutis perfecto, ropa elegante. La gente se guía por lo que ve delante. Hey, pero ¿qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con la mente? Ya cuesta mantener una conversación decente. Cada generación se degenera, es evidente. No importa la política ni qué pasa actualmente. Doy medio de frente, solo importa el fútbol. Gran hermano y la celebrity de turno. Si existe el Dios, dale un chale en Saturno. Uy, que se cree en su mundo. Yo.